Lucía y Florencia, que le vamos a hacer unas preguntas. Nosotros somos Luciérnaga de una radio del Valle de Puniche y estamos funcionando en Radio Panamericana 99.3. ¿A qué institución pertenecen y qué actividades realizan? Nosotras estamos en el Programa Provincial Permanente de Control y Prevención del Tabaquismo, que funciona en el San Roque Viejo. Ahí se hacen tratamientos grupales para dejar de fumar. Se realiza primero una entrevista de admisión para ver el nivel de consumo y cuándo esa persona más o menos quiere dejar de fumar. Y de ahí pasa al tratamiento que se realiza en grupo. Y nosotros lo que estamos haciendo ahí ahora son nuestras prácticas para poder recibirnos. Somos estudiantes de la Facultad de Psicología y desde la Facultad de Psicología hay un programa que tiene convenio con el programa este de tabaco. ¿Cuáles son los abordajes comunitarios con los que están trabajando en sus proyectos? Principalmente eso, digamos, captación de pacientes en situaciones así o por teléfono también se reciben pacientes, sobre todo para tratamientos grupales que se realizan por la mañana ahí en el San Roque Viejo. Sí, actividades comunitarias en sí, no, o sea, esta únicamente, otras durante este año no se han hecho, esta ha sido la única, y después más que todo es la captación es más del boca en boca por ahí de los pacientes que concurren al programa, por ahí de otras instituciones que tienen conocimiento del programa y derivan a los pacientes ahí a donde estamos. Bueno, muchas gracias Lucía y Florencia por aceptar la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias chicas.